Muchas gracias. ¿Puedo decir que Yaco vuelve al origen? Originario de los Tobas, el Embique, y quiero dedicar este tema en los sueños a mis primos Silvia y Gabriel, que trabajan acá con los Tobas, y a todas las comunidades Tobas de acá del Chaco.